El siguiente tema que vamos a hacer es un tema que también lo hemos hecho muchas veces, pero lo seguimos haciendo porque nos gusta mucho y un poco no, es, ya nos identifica. O sea, ya, la Big Band de Pinto es como el mambo número 8 que vamos a hacer ahora. Entonces, este sí que vamos a pedir vuestra colaboración. Entonces, el mambo es una música que hizo Pérez Prado en los años 20 y entonces el principio de esta canción se trata de contar hasta 8. Y entonces cuando llegamos al 8 hay que decir todos muy fuerte, ¡mambo! ¡Uh! Pero tiene que ser fuerte. Vamos a hacer una prueba. Con batería. Vamos a hacer una prueba un momentín con la percu. Vamos a hacer una prueba con la percusión. Contamos hasta 8 y a la de 8 decimos todos, ¡mambo! ¡Hey! Que te he visto ahí. Vamos a ver. Repito. 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Mambo! Bien, está ahí. Bien, ahí ha salido bien. Sin ensayar ni nada. No es hey, es hu. Así como la H aspirada. Venga, ahora vamos a hacerla más rápida. A ver, ya sí, ya empezamos, ¿eh? Ahora no os quedéis parados, ahora ya sí. Que siempre me hace lo mismo. Bueno.